La bienvenida a un activista como Ignacio Vieira, que aparte de ser un artista, un escultor y un ebanista, es una persona que se preocupa por la salud y por el ambiente de todos. Hola Ignacio, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, estamos atentes, Ignacio, y nada, no queremos bajar la guardia, tampoco queremos entender bien toda la problemática, porque hay una complejidad impresionante en la Argentina. Es un país muy, muy rico, pero además que hay distintos tipos de explotaciones que afectan al ambiente. Ignacio, hay algunas que llevan mucho tiempo ya, y por eso te convocamos para que nos cuentes acerca del encuentro de pueblos fumigados que se estuvo realizando hace algunos días. Yo te cuento, yo me encuentro actualmente en la provincia de Tucumán, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y soy miembro de una organización que se llama PROECO, que es una asociación civil que está fundada acá en Tucumán hace ya más de 30 años. Nosotros fuimos invitados a participar del primer encuentro nacional de pueblos fumigados que se dio, hace unos días en la ciudad de Rosario, porque también estamos atravesando una gran problemática acá, no solo con minería y contaminación ambiental, sino también con fumigación, ¿verdad?, con respecto a la caña, a la soja y demás. Entonces, estuvo la verdad que muy lindo el primer encuentro, ha sido muy motivador, me parece que para todos, el hecho de poder encontrarnos después de la pandemia y después de tanto tiempo. De hecho, en la reunión estaban haciendo memoria de que el último encuentro nacional de pueblos fumigados había sido cerca de 2013, hace ya más de 10 años casi. Entonces ha sido un momento de juntarnos todos y de organizarnos un poco, ¿no?, para ver cómo sigue el panorama y frenando un poco todas estas cuestiones extractivas que nos ocurren cotidianamente. Muy bien. Ignacio, ¿desde hace cuánto que funciona la PROECO Tucumán? PROECO Tucumán está fundado hace casi desde 1989, desde el 89 que está. Es una asociación civil que es fundada por Alfredo Carbonell, que es actualmente nuestro presidente en la asociación, y fue fundada en Tafí Viejo por una cuestión de cuidando el bosque nativo, ¿verdad? O sea, acá en Tucumán, acá en San Miguel de Tucumán y en Tafí Viejo y en alrededores, por la geografía nos llega el último cordón de la selva amazónica, entonces que sería la yunga, digamos, que es selva de altura. Y siempre se ha arremetido contra ese sector de la naturaleza, entonces PROECO inicia su camino como resguardando eso. Y desde ahí, en estos más de 30 años de lucha, somos querellantes de la causa contra minería lumbrera por la contaminación. Y también, hemos llevado adelante diversas luchas ambientales. Y actualmente estamos organizados con otras agrupaciones también de acá de Tucumán para fundar un Paren de Fumigarnos aquí en Tucumán. Muy bien. Bueno, hay una problemática. Sí, adelante, Ignacio. Ay, sí, perdón que te interrumpa. Avisar que el 17 de agosto vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial de la campaña y que vamos a contar con Carlos Manesi, que es del Paren de Fumigarnos de Santa Fe. Y así que, estamos preparando todo, la verdad, acá. Muy bien. Si le preguntamos, ¿sabés por qué volví sobre lo de la asociación civil, Ignacio? Porque estaba pensando, Tucumán tiene una problemática, si se quiere, particular y de histórica, que es la quema que se hace de los cañaverales para la explotación de la caña de azúcar y demás. Digo a propósito de que los porteños se enteraron de las sumaderas y de las nubes que te impiden respirar más o menos normalmente hace poco tiempo, ¿viste? con los incendios en las islas del Paraná. Pero bueno, ese es otro costado. Por ahí después lo podemos tocar un poquito, si te parece, Ignacio. Pero bueno, fuiste al encuentro de pueblos fumigados en Rosario hace un montón de años que no se hacía, 10 años creo que dijiste. ¿Y qué fue lo que, con lo que se quedaron más o menos, digo, cuando hablabas con las otras personas que estaban ahí, organizaciones socioambientales de al menos 12 provincias se juntaron en Rosario. ¿Qué fue lo que te quedaste conversando con los últimos mates lavados con quienes estaban ahí al lado tuyo, Ignacio? Bueno, este tipo de reuniones siempre son conmovedoras, ¿no? Como que uno siempre, cuando se va, el testimonio me parece es lo que siempre queda resonando, como por más que uno sabe de todas estas situaciones, saber de testimonios de que están en territorio impacta muchísimo, o sea, como que nunca deja uno de sorprenderse de las atrocidades que se cometen en cuanto a las fumigaciones, en este caso en específico, ¿no? Y la verdad que ha sido una de las cuestiones que más me ha llamado la atención fueron los testimonios, sobre todo, de compañeros de Chaco, de compañeros de Córdoba, de compañeros de ahí de Santa Fe, de Entre Ríos, ¿no? Pero como contrapartida también, uno se vuelve por ahí con una gran ilusión de que, bueno, nos estamos organizando, estamos buscando la manera de que deje de suceder esto, de que podamos encontrar un poco de alivio, aunque sea para las generaciones que vienen, porque ya calculo que para la nuestra no habrá mucha esperanza, por ahí no soy muy optimista, pero la verdad que la ilusión es linda, la ilusión es linda de saber que estamos construyendo de alguna manera una posibilidad de vivir de otra manera, ¿no? Definitivamente. Por lo menos de que nuestras voces empiecen a ser tenidas en cuenta a la hora de que el Estado permita algunas actividades, las avale, las regule, las controle. El tema es que cuando nos vamos a hacer muches y nos vamos a agrupar y nos vamos a asociar, por ahí el Estado asambleario o la necesidad de comunicarse y de buscar soluciones impide que haya un funcionamiento que produzca realmente algo, y ustedes, nos imaginamos, habrán consensuado en este encuentro algún punto, algo que sobresalga o una línea de trabajo de acá en adelante. ¿Nos lo podés sintetizar de alguna manera? Ignacio, ¿lo tenés a mano a eso en mente, digo? Sí, la estructura del encuentro ha sido asambleario y la verdad que es como ideal para el tipo de consenso colectivo y demás, pero también es entorpecedor a la hora de tomar decisiones concretas. Lo positivo de toda esta situación es que se tuvo en cuenta eso entre los compañeros y las compañeras y se dijo como, bueno, este espacio, si bien siempre los espacios de encuentro siempre nos sirven de manera catártica, pero también necesitamos accionar. Entonces nos pusimos medio manos a la obra. Hemos tenido momentos realmente de la asamblea en que ha sido muy lindo y hay un comunicado que ya anda circulando en el que nos llamamos a la organización nacional, a la organización de cada territorio. Vamos a tener también encuentros periódicos mediante los cuales vamos a ir trabajando en una posible ley de fumigaciones para parar con las fumigaciones. Y también lo que estábamos organizando es una marcha nacional, ¿verdad? Para poder justamente visibilizar más aún toda la problemática que estamos teniendo en cuanto a la fumigación. Muy bien. Esperamos poder estar colaborando, siendo algún eslabón, aunque sea, en esto de enterar a la sociedad, enterar a nuestra audiencia y que esto se desparrame. Porque, Ignacio, yo no sé si lo has pensado, lo has visto, capaz que tenés recorrido bastante el país, pero no hay un lugar en la Argentina donde nos libremos de estas situaciones, con un color, con el otro, con los agrotóxicos, con la minería extractivista y con el atropello del capital sobre la cosa natural. No hay ningún rincón de la patria que esté exento de esta problemática y donde se esté poniendo en riesgo, por supuesto, nuestra salud y el futuro de las generaciones que ya están naciendo. ¿Hay algo que te haya sobresalido? Lo explicaste muy bien. Yo quise hacer un esbozo de esta cuestión de que por ahí se hace una maraña, ¿viste?, en la asamblea y todos queremos participar y decir, y después es difícil definir cuál es el cauce de acción. Pero bueno, ahí lo sintetizaste. ¿Va a haber asambleas de acá en adelante? ¿Va a haber alguna manera de facilitar las asambleas? Digo, porque por ahí estás convocando a gente de muy lejos. Sí, sí, sí, el que haya sido un encuentro nacional, por ahí el que se haya tardado tanto también en reunirnos nuevamente, tiene que ver, me parece, un poco con que estamos por todos lados, ¿no? Lo que se ha convenido también es encuentros, bueno, esto que nos dejó la pandemia, la posibilidad de hacer encuentros remotos. Entonces, tenemos una intencionalidad de funcionar de manera remota para poder organizarnos a nivel nacional y, bueno, después cada territorio irá manejando la manera de reunirse, de anoticiarse sobre todo el panorama que está pasando. Pero sí, hay una intencionalidad de juntarnos por lo menos cada 2 meses o más seguido, capaz, para poder ponernos a punto, ¿no? Tal cual, ir acordando una línea de acción. Se nota que hay una manera de enfocarlo y de pensarlo que te muestra bien serio, Ignacio. Por eso me tu voz suena joven, por eso nos surge preguntarte desde hace cuánto, si querés contarnos tu edad también, pero desde hace cuánto tenés un compromiso con la situación ambiental y sanitaria de la Argentina. Bien, te cuento, yo tengo 33 años, 30, 33, 34, sí, 33, escucha, nunca me acuerdo cuántos años tengo. yo soy nacido en San Salvador de Jujuy, soy jujeño, pero me vine a estudiar a Tucumán por la Universidad Nacional de Tucumán, que es algo que pasa mucho acá en el NOA. La verdad que desde muy chico he estado ligado a la naturaleza porque... por el trabajo de mi papá. Mi papá trabajaba como en ese momento en la Dirección de Recursos Naturales y Renovables de la provincia de Jujuy y muchas veces teníamos que lidiar con situaciones como tráfico de animales y demás. Esos animales, por lo general los fines de semana, se quedaban de estadía en lo que era mi casa hasta que el lunes los llevaban al zoológico de la universidad. Entonces, ha sido un aprendizaje realmente desde muy niño en cuanto a los procesos, la naturaleza y toda esta cuestión, ¿no? Que uno por ahí dice, che, ¿por qué atentamos contra esto que es nuestra casa, que nos hace tan bien y que también habita ese mundo? O sea, no es un mundo plenamente humano, sino que también hay animales no humanos que forman parte y demás. Entonces ya son muchos años de hacerlo de manera por ahí un poco más errática. Y luego me pasó de que estando en Tucumán, estudiando artes plásticas, la actual directora de Proeco es Miriam Genizán, ella también es fundadora de Proeco, es una de los fundadores de Proeco, y en los cuales empezamos con las asambleas contra la minería lumbrera por una cuestión de que la Universidad Nacional de Tucumán es cómplice del extractivismo de la minería en Tucumán, al ser la dueña de las tierras de Catamarca. Recibe regalías de la minera. Entonces hay todo un entramado ahí detrás que es bastante interesante de saber y que me llevó a cada vez a ahondarme más y más y más. Y hoy actualmente soy miembro activo de Proeco. Muy bien. Así que así mi historia con la militancia. Bueno, ahí está la militancia de un joven norteño, argentino, como Ignacio, que es artista, sos escultor, Ignacio, ¿qué nos puedes decir de lo tuyo particular? Nada, para por molestarte. No, molestan para nada. Yo actualmente soy escultor, estoy especializado en lo que es taller madera y también me dedico a la ebanistería. Trabajo mucho con herramientas manuales y también trato de llevar esa militancia a lo que es la producción artística y tanto a la carpintería, ¿no? Como que soy una especie de trabajador de la madera que por ahí no depreda, sino que aprovecha. Uso muchas maderas que son de tala o de poda urbana. Entonces he generado un acopio a lo largo del tiempo que me permite ir abasteciendo a medida que voy realizando trabajos y demás. Entonces, trato de llevar este estilo de vida a todos justamente los aspectos de mi vida y bueno, así me voy desarrollando, digamos, como escultor y como carpintero ambientalista. Muy bien. Ignacio, la verdad es que te estamos sumamente agradecidos por este rato. Tenés el micrófono a disposición. Te reclamo una reflexión, si te parece, que ate un poco los cabos de lo que es el extractivismo, el atropello a la naturaleza, el capital, la cuestión, el caudal político que hace falta para llevar adelante acciones que no tienen licencia social. Y si te parece algún otro costado de esta problemática, como puede ser también la cuestión racial que está aflorando fuertemente desde hace un tiempo en Argentina. Gracias, Ignacio. Bueno, me parece un poco mucho, ¿no? Como tal cual. Dejar una reflexión así de grande, pero también les quisiera contar a todos los oyentes, a todos los escuchas que están por ahí, que se podrían interiorizar por ahí también un poco en las cuestiones estas raciales que vos nombrás. Yo también formo parte de un colectivo que se llama Identidad Marrón, que básicamente somos los hijos de las mezclas de los indígenas y las oleadas de migrantes que llegaron a Argentina. Argentina no es blanca, Argentina es racista. Y también es importante saber que la mayoría de los territorios que sufren el extractivismo son territorios de marrón. Los marrones somos los que pagamos todos los extractivismos. Y algo que también pasó en el Congreso, que se dijo en el Congreso y me pareció muy interesante por ahí que se replique, es que cuando nos damos cuenta que hay un extractivismo que está atacando un territorio, lo más probable y segurísimo es que estén todos los extractivismos atacando ese mismo territorio. Entonces es momento de que las personas empecemos a ver qué está pasando alrededor nuestro. Perfecto, Ignacio, y que nos comprometamos y demás. Muchísimas gracias por este ratito, Ignacio, que siempre resultará breve. Esperamos contar contigo más adelante con alguna compañera o compañero del ProEco, Grupo Ecologista Tucumano. Muchas, muchas gracias. Un abrazo, Ignacio. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Te mando un abrazo grande y un gran saludo a toda la audiencia. ¿Sí? Hasta pronto. Bueno, ahí va un escultor, un artista, un joven, un jujeño radicado en Tucumán, un estudiante, ponele lo que quieras, una persona preocupada, comprometida y ya ocupándose también.